Página 61. Actividad 9B. Escucha una conversación entre dos amigos. ¿De cuáles de los hechos anteriores están hablando? ¿Has leído esto? Hoy se celebra el aniversario de la caída del muro de Berlín. Fue una noticia estupenda, ¿te acuerdas? Sí, ya lo creo. Qué bien que lo demolieran. Es terrible que un pueblo esté separado por una frontera. Ojalá todas las noticias fuesen como esta. Ya, normalmente las noticias que nos llegan son terribles. Últimamente ha habido tantos conflictos internos en tantos países. Es verdad. Me resulta difícil entender que personas que llevan años viviendo juntos se maten de repente unos a otros. Bueno, sí, pero si hacemos memoria también ha habido noticias muy buenas, ¿no? ¿No te acuerdas cuando se acabó con el sistema de apartheid en Sudáfrica? Era increíble que a esas alturas de la historia se viviera una situación como esa. Y claro, como tenía que suceder, acabó. ¡Cómo me alegré cuando fui investido presidente Mandela, con los años que estuvo en la cárcel! Sí, lo seguimos todos por la televisión. La verdad es que fue todo un hito. ¿Ves? Si lo piensas, no siempre vamos hacia atrás en la historia. También se producen avances tremendos.